Voy a checar. Yo aprendí a mirar los tiempos de Chango nomás. Nada ocurre porque sí, todo es natural. Cuando sopla el viento norte, es fija que lloverá. Los caballos se alborotan dentro del corral, y el criollo que es sabido se va a resguardar. Cuando ni aún se sospecha nada de un temporal. Pero se nos viene encima la fatalidad. Hay señales evidentes de un desbarrancar. Y estamos lo más tranquilos, meta a vivir. Ahora, guarda que el que está allá arriba se le acaba la paciencia y mejor hacerle caso si te querés salvar. Leñándose se cabrea. Nadie se admira, aunque ni los aparatos entren a avisar. Cuando va a temblar la tierra y nunca van a fallar. Hay señales en los cielos y en todo lugar. Pero hay gente que se enoja, se oye la verdad, que le queda poca soga al mundo tal como está. Dios está avisando a todos lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Agárrate, Catalina. Vamos a galopar. Cuando se le da la gana corta y ya no va más. Guarda que el que está allá arriba se le acaba la paciencia y mejor hacerle caso si te quieres salvar.